Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que va llegando al final de la temporada 2019. Queda este programa y tres más durante el mes de diciembre. Luego vamos a hacer un parate, como cada año, pasar por boxes para recomponer las energías. Y en el programa de hoy conocemos cómo se puede hacer para incluir a personas ciegas y sordas en el acceso a las series y películas de las que el resto disfruta a través de Internet. Mostramos también otras maneras de solidaridad con el pueblo boliviano y contra el golpe de Estado, además de reivindicación de la figura de Evo Morales. Repasamos lo que pasó en el primer encuentro federal de técnicas de Farco. Nos enteramos de cuál fue la primera radio comunitaria de Jujuy y para qué le sirve a su comunidad. Y también damos una mirada al futuro, desde lo que les pasa a quienes producen y hoy están en la lona, pero con esperanzas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿El futuro con quién? ¿El futuro con qué? ¿Para qué? Nadie tiene que venir a explicar cómo tiene que hacer la actividad cada uno de ustedes, qué tienen que encarar y cómo lo tienen que hacer. El Estado no tiene que evangelizar y contar lo que tiene que hacer, tiene que acompañar y poner herramientas para hacerlo. El trabajar colectivamente, el entender que la situación no se excede, no es un problema interno de esa empresa social o de esa cooperativa, sino el contexto, hace que muchas compañías y compañeros sigamos a la expectativa, por ahí trabajando menos horas y trabajando en otro lado, buscando alternativas, pero que la cooperativa sigue abierta. Pero tenemos algo que no teníamos allá por el 2002, que es una enorme organización territorial, movimientos sociales, CNST, con un enclave en el territorio que nos permite rápidamente reconstruir la Argentina. Si hay algo que no nos podemos permitir después de haber pasado por la experiencia dolorosa de este gobierno de ricos para ricos, es que nuestro proyecto popular fracase. Eso no tiene que estar ni siquiera como posibilidad. El 48% de los votos le dijeron que no al modelo que intentó imponer Mauricio Macri. A viva voz o en silencio, el no rotundo fue a la urna. Y en la transición democrática le hacemos vista al futuro. Esta semana se realizó la Expo Textil Cooperativa, fue en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires. Todo cierra, una empresa social cooperativa que aún en 2019 resiste la estafa empresarial a los trabajadores y al Estado. Le dio cobijo a los más golpeados de la producción nacional. El macrismo deja números de caída de la producción textil de las pymes y cooperativas en menos 7, uno de los rubros de mayor caída del año, con el uso de capacidad instalada de empresas más bajo del país. Joaquín Fernández Sánchez, integrante de la Red Textil en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, nos contó el contexto y sus impactos. Sufrimos las dos crisis, la crisis del sector de la industria y la crisis de ser cooperativa, de que se nos cierren muchas de las puertas que teníamos abiertas porque empezaron a poner un montón de impuestos nuevos, como acá en la provincia de Buenos Aires, que empezamos a pagar ingresos brutos y que siempre buscando la traba, no en el rubro, no en la calidad de nuestro trabajo, pero sí en las cuestiones administrativas. Y eso hicieron que, sumado a esto, a la caída del mercado interno, que al principio las importaciones eran un problema, pero dejaron de serlo porque ni siquiera los importadores vendían en Argentina, porque la gente no tiene para comer, imagínate que menos para vestirse. Después que el Estado no acompañó, el Estado sigue haciendo compras que a veces las tiene que hacer obligatoriamente para sus mismos empleados nacionales o estatales, para comprar guardapolvos para las escuelas, ambos para los hospitales, y tampoco lo hace. Entonces, tanto el sector privado como el público hicieron que se haya caído. Los trabajadores y trabajadoras han sido elegidos por el gobierno como sus enemigos. Hicieron todo para denigrar al Estado, las políticas públicas y a quienes trabajan en ellas. En definitiva, hicieron todo contra la mayoría de la población. Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado, dijo que a pesar de todo, hay capacidad y habrá un nuevo rol del Estado. Tenemos nosotros la gran capacidad de generar valor agregado. La capacidad de nuestra gente, de nuestros diseños, no se compra con ninguna tecnología, con ninguna máquina. Eso sale inerte de la mano de obra especializada que hay en cada uno de nuestros sectores. Con esto no quiero decir que tengamos que rechazar la tecnología, al contrario. Ya se empieza a trabajar, por ejemplo, con el Banco Nación para volver a tener créditos blandos que sean para la inversión productiva. ¿El Estado buscará jugar otro rol? ¿Permeable, poroso, más distributivo con los que trabajan? Expandir es la idea que dejó Victoria Tolosa Paz, quien podría ocupar un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social. Volver a mirarlo y volver a repensarlo con los elementos que tenemos hoy, que tenemos esas estructuras jurídicas en pie, que tenemos cientos y miles de cooperativas en pie, y que en todo caso habrá que repensar la política justamente de dejar de aplastar a las cooperativas de trabajo y rediseñar una política expansiva junto a la AFIP, porque va a haber no solamente la línea de créditos para el capital de trabajo, sino fundamentalmente cómo saneamos a nuestras cooperativas que fueron tomando deuda en estos 4 años por unas tarifas que fueron impagables en la mayoría de los casos, y que esa transferencia de ingresos hoy está en manos del sector que se la fugó en la República Argentina. Nosotros no solamente queremos animarnos a repensar cómo pagamos la deuda, sino cómo vamos a permitir el repago de la deuda del endeudamiento interno de la República Argentina. Los sectores que más sufrieron las transferencias de recursos en la etapa de Cambiemos cuentan los días, confían en sus capacidades y se reorganizan. Radio Aijuna, para el Expreso Farco. Expreso Farco, su voz se escucha. Las mujeres en las radios comunitarias no solo no faltan, sino que se ganan lugar en donde hasta ahora parecía haber exclusividad de los varones. Así en el fútbol como en la técnica. Encuentro Federal de Técnicas en Mendoza, la producción de Gabriela Fioqueta. Estamos en Mendoza, en La Mosquitera, en el cierre de los 2 días en los que nos hemos encontrado en el Encuentro Federal de Técnicas, el primer Encuentro Federal de Técnicas de Farco, que surge a partir de la Asamblea Nacional de este año en la provincia de Córdoba, como moción de poder formarnos en este sentido las mujeres y disidencias. Esto también es parte de un camino en el que nos venimos encontrando, en el que nos venimos juntando, también producto del encuentro, del primer encuentro del año pasado en septiembre, donde al mirarnos empezamos a observar que lo que en el espacio donde faltábamos y donde queríamos seguir creciendo y reforzarlo era todo lo que tiene que ver con la técnica. En ese sentido se desarrollaron 2 días en el que estuvimos trabajando distintas nociones de sonido y las distintas formas y formatos de operación, de transmisión, y tuvimos la alegría y la posibilidad de compartir con distintas compañeras que llegaron desde distintos puntos del país. Por eso vamos a estar compartiendo la vivencia y vamos a escuchar las voces de quienes nos estuvieron visitando.

En La Plata, al igual que en muchas ciudades y pueblos de nuestro país, se están organizando charlas, movilizaciones, intervenciones artísticas y otras expresiones de solidaridad con el pueblo boliviano. A días del golpe de Estado en el país hermano, la Cátedra Libre Martina Chapanay organizó el conversatorio Feminismos Plurinacionales en Defensa de Bolivia. Allí convocaron a referentas de la comunidad boliviana de La Plata para compartir información y experiencias de vida y proyectar más acciones conjuntas. Las oradoras resaltaron la importancia de la llegada del movimiento al socialismo y la figura de Evo Morales como ruptura del paradigma donde solo podían gobernar los blancos. Se denunciaron las motivaciones económicas y clasistas del golpe, así como el involucramiento de Estados Unidos a través de la OEA. Norma Torres, integrantes de Mujeres de Pie del Centro Cultural Boliviano de La Plata, fue una de las oradoras. Nació y creció en Bolivia, en el área rural, hasta que emigró por cuestiones económicas en los 90. Mientras que realizó estudios superiores, sostuvo el uso de su pollera, a pesar de la discriminación. Siempre mi padre decía, algún día seremos libres, algún día nosotros llegaremos, algún día nos gobernaremos nosotros mismos. Mi padre tenía ese sueño. 2006, por noticias, escuché, un indígena va a ser presidente en Bolivia, ganó. Para que llegue nuestro gobierno, obvio que hubo una lucha bastante, pelea bastante, como dijeron, muchas muertes, mucha sangre corrió, pero es lucha de clase, pelea de clase, porque la gente que siempre estaba acostumbrada a estar en poderes, no aceptan, no se rinden que nosotros podamos gobernar nosotros mismos. Y es lo que duele, que quieren que vuelva otra vez eso, que nos quieren callar otra vez, nos quieren reprimir otra vez, nos quieren volver que seamos como que éramos antes, que estemos calladitos, que no salgamos a la calle, que no gritemos, que no hablemos, que no reclamemos nuestros derechos, que no peleemos por los lugares que a nosotros nos pertenecen. Zulema Enríquez, hija de bolivianos, periodista quechua y docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, señaló que este golpe interrumpe un proceso de construcción de autonomía del pueblo boliviano. Estos encuentros nos permiten escuchar, poner a circular información y recuperar testimonios sobre la importancia de las políticas impulsadas por Evo Morales y reafirmar que el golpe en Bolivia fue la forma que la clase alta encontró para volver a tener el Estado en sus manos. Informó para el Expreso Farco, Radio Futura, desde La Plata. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Una plataforma digital para incluir en el mundo audiovisual a las personas ciegas y sordas. Federico Magni desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. Los contenidos audiovisuales se producen cada vez a mayor velocidad y con una gran masividad. Todos tuvimos la oportunidad de disfrutar una película o serie en nuestra computadora o celular haciendo uso de páginas web o de aplicaciones. Como sea, están ahí, al alcance de nuestra mano. Se podría pensar, si bien hay algunos sitios o plataformas a los cuales se accede pagando, que este avance en la accesibilidad permite una suerte de igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad cuya accesibilidad se ve dificultada ante la falta de contenidos adaptados? En Córdoba se creó la plataforma Teilú, que contiene videos, películas y series para personas ciegas y sordas, con el objetivo de incluirlas a este gran mundo audiovisual. Hace 2 años y medio vienen trabajando en esta idea, que en muy pocas horas va a estar disponible, la cual brinda, a través de una plataforma digital, contenidos adaptados con descripciones de audios para personas ciegas, subtítulos y lengua de señas para personas sordas. Dialogamos con Maximiliano Pinela, uno de los creadores de esta propuesta, quien nos cuenta sobre el origen de esta idea, que se remonta al año 2001, cuando le fue solicitado el trabajo de mezclar, de unir las imágenes y el audio habitual de una película o de un video, y volverlas accesibles al añadirle la descripción de audio de la misma para una proyección de padres y madres de niños y niñas ciegos y ciegas que querían disfrutar de una película. Y desde este momento nos inspiró muchísimo seguir trabajando en esta línea, adaptando contenido y dándole la posibilidad a todas estas personas de acceder. Así que básicamente surgió como una necesidad del proyecto, que luego a lo largo de estos 8 años nos dimos cuenta que era una necesidad que no solo estaba en Córdoba, sino a nivel nacional e incluso a nivel regional también. Y luego se transformó en un proyecto de investigación en el marco de la universidad y finalmente estos últimos años en un emprendimiento social que tiene como misión incluirlos, ¿no?, al cine. Un gran equipo multidisciplinario conforma Teliu, desde intérpretes de lenguas de señas, actores y locutores, pasando por quienes hacen la edición de videos y sonidos, hasta llegar a personas sordas y ciegas que permiten el buen desarrollo del proyecto, que corrigen y le dan el ok para que el contenido sea efectivo. La financiación, fundamental para este tipo de proyectos, ha sido en sus inicios producto de premios recibidos, entre ellos por la UNESCO, pero en la actualidad proviene de fondos privados. Sobre esto también nos cuenta Maximiliano. Y hoy estamos realmente en la necesidad de encontrar más inversores. Siempre lo encontramos en el sector privado, mayoritariamente, pero bueno, apelamos también a que el Estado en su rol pueda dar alguna respuesta a estas comunidades y también colabore para que el proyecto sea un éxito, no en beneficio de nosotros, sino justamente en beneficio de tantas personas que esperan ser incluidas. El lanzamiento de la plataforma es este viernes 29 de noviembre desde las 20 horas y ya hay nuevos objetivos para seguir mejorando. En esta primera etapa la plataforma es web, se va a poder ingresar desde cualquier dispositivo, se adapta a cualquier dispositivo, bien, al teléfono, a la computadora, a la tablet. Va a estar disponible a partir de este fin de semana y a partir de ese momento ya se va a poder ingresar. Va a ser en esta primera etapa de acceso libre y gratuito. El objetivo es que la comunidad, las personas ciegas y sordas, puedan reunirse en esta plataforma, puedan saber cómo trabajamos, la calidad con la que adaptamos los contenidos. Y a largo plazo, bueno, el objetivo es ofrecerles contenidos accesibles, actuales, mucho, claro, mucho más actuales. Es la gran dificultad que tienen hoy ellos, que acceden a películas que ya tienen un año de estreno. Y nosotros lo que buscamos es achicar esa brecha en el acceso. Y bueno, a futuro la idea es ofrecerle estrenos a través de nuestra plataforma. El entretenimiento también debe ser con inclusión. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La primera radio comunitaria de Jujuy, FM, La Voz del Cerro. 23 años de un medio al servicio del pueblo y con las puertas abiertas a su comunidad. Un saludo desde Jujuy para toda la audiencia del Expreso Farco y en este mes, un mes muy especial para nuestra radio La Voz del Cerro, que acaba de cumplir 23 años. Sí, un 10 de noviembre de 1996 nacía la primera radio comunitaria, FM La Voz del Cerro. Desde el balcón de la ciudad, transmite la primera radio comunitaria. FM, La Voz del Cerro. Hoy estamos al aire junto a la gente que tiene un lugar para expresar, varias voces que se fueron sumando a lo largo de este tiempo y siguen sumándose. Este medio que abre sus puertas cuando otros la cierran. Tener un espacio como para poder difundir una cultura alternativa, que en los grandes medios eso no sucede o es muy difícil. Vos venís acá y te dan ese espacio sin cuestionarte absolutamente nada y podés expresarte. Nadie te censura como suelen suceder en otras radios. Y una radio comunitaria le da vida al laburante, le da vida al comunicador como yo, que se prepara dentro, digamos, de su formación universitaria y no encuentra un espacio, trabajar en un medio masivo, por así decirlo. Esta radio está cumpliendo sus 23 años y si lo está cumpliendo es porque tuve el apoyo y el acompañamiento de los oyentes, más que nada. Es el espacio que necesitábamos para llevar las voces, por sobre todo de aquellos y de aquellas que no podían ser escuchadas y que no tenían esta oportunidad de poder ser escuchados. La radio comunitaria a mí me brinda un espacio para poder expresar pensamientos que quizás son un tabú en otros lugares, en donde se escucha todas las voces. Es un lugar que contiene a muchísimas personas. Si creías que todas las puertas estaban cerradas, te equivocaste. En La Voz del Cerro hay un lugar para vos. Acércate y compartí tu inquietud en Vuelta de Rocha 1426 o comunicate telefónicamente al 423-7885. La radio ha vivido experiencias únicas de estar en momentos difíciles. Hola, hermanos de La Voz del Cerro y todas las radios comunitarias. Estamos acá en la seccional de Tilcara. La policía retuvo a varios hermanos y violentamente, ¿no? Como siempre. Difundan, por favor, la información. Ingresan arbitrariamente al domicilio porque no tocaron en ningún momento el timbre ni la puerta. Directamente aparecieron en los estudios de la radio. Bueno, el señor Flores, la radio está clausurada. Aparte de todos los equipos. A partir de este momento ya no puede transmitir. La policía no deja de reprimir, la gente no deja. Hay un hombre caído, mirá, en estos momentos hay un muchacho caído, herido de bala, porque están tirando en estos momentos, están tirando con bala de plomo y ha caído un muchacho. Dos han caído, hay dos caídos con heridos con bala de plomo. Esto la culpa de esto la tiene la policía, el gobierno de la provincia de Jujuy. La lucha sigue, la radio, este medio alternativo, y como muchos quieren callarlos, pero no podrán. Por eso vamos por más. Un mensaje para la radio es que sigan la misma onda. La radio La Voz del Cerro es un lugar para todos nosotros. La gente que andamos por ahí sintiéndonos residuos de la sociedad, estamos acá encontrando nuestra casa y una familia. A pesar de todas las adversidades, podemos seguir adelante. Entonces, el mejor mensaje que podemos darle es este, el de la resistencia. Tenemos gente que realmente se la banca y podamos valorarlos y valorarnos nosotros mismos. Creo que a veces expresar lo que uno siente llega mucho más a las personas así de abajo, las personas que somos bien de barrio o las personas que somos de pueblo, de lugares lejanos. Como todo equipo de radio necesitamos primero que se nos reconozca como radio, que tengamos el derecho de poder actuar como una radio comunitaria sin tantos obstáculos, que podamos contar con la legalización, vendríamos a decir, todos los aspectos legales. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Nexo de Villa Allende, Radio Aijuna de Bernal, Radio Futura de La Plata, Radio La Mosquitera de Guaymallén y FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país